Gracias, Señor Jesús, por este inmenso amor que tú me has dado. Y aunque nunca podré pagarte, yo te agradezco que hayas muerto por mí en el Calvario. Tú me has dado la paz. No sé bien cómo expresarlo, pero quiero gritarlo al mundo. Dame las fuerzas, Señor. Lo que tú has hecho en mi vida es algo maravilloso. Cualquiera para mucha gente que no sabía que esa noche en un pesebre sería el inicio de una historia de amor. El padre dando a su hijo por el pecador tú naciste. Y creciste diciendo la verdad y luego fuiste a la cruz para mis pecados borrar. Fue algo hermoso, alumbraste mis tinieblas con tu luz. Por eso canto diciendo a todos that you, Jesús, me has dado tu amor. Me has dado amor. Yo te agradezco lo que tú hiciste por mí. Entregaste tu vida para que pueda vivir, Señor. Y eso es algo que no te puedo pagar. Y para darte gracias, las palabras no me dan ni todo el dinero que yo pueda obtener puede pagar tu amor, que pagó el pecado de este hombre infiel. ¿Qué fui yo? Señor Jesús, me has dado tu amor. Solo tú me has dado amor. Me has dado tu amor. Me pongo a cantar y me trato de expresar, pero por más que rebusco las palabras no me dan. Pues aunque fallo, peco y peco de nuevo. Ahí estás tú con tu amor perdonándome, Dios bueno, y permitiendo que yo diga a la gente que si reciben tu amor vivirán eternamente. Así que no lo pienses más, dale tu corazón y agradece lo que Él ha hecho por ti, diciéndole Jesús, me has dado tu amor. Gracias por tu amor.